Atención, solo hasta el 4 de marzo en Chango Más y Más Online, aprovecha las ofertas Flash. Mayonesa Gelmas por 475 gramos a 1.399 pesos. Puré de tomate Arcor por 520 gramos a 579 pesos. Banana Ecuador por kilo a 1.489 pesos. Y no te pierdas, 12 cuotas sin interés de 9.999 pesos en neumático Horizon 165-70R13. Chango Más, sabemos de ofertas. Promoción válida en todos los Chango Más y Más Online hasta el 4 de marzo de 2025. Para más condiciones o restricciones, visita másonline.com.ar/legales. Dorinca CRL.